Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo, en el hermoso Auditorio del Sodre. Hay algunos mensajes que han llegado hasta aquí. Ah, sí. De gente que está presente. Hay una caja de mensajes que no sé dónde está. Sí, allá. Y acá hay otra caja que ahí es adelante. Un regalo, ¿eh? Bueno, ahora voy a espiar. Ábranlo. ¡Epa! ¿Qué? Bombones, creo, ¿eh? Sí. Sí, eso. O es una película o una lata de bombón. Sí, creo que es una película. Sí. El acorazado Potemkin. Sí. No, este es el tren. ¿Y en el tren? El tren de la salud, ¿cómo es? El tren sanitario. El tren sanitario. Ahí va. Tiene un trencito dibujado. Beatriz, ¿dónde estás, Beatriz? ¿Dónde está Beatriz? Se fue, no. Sí. Eran para otro los bombones, era claro, para. Sí, sí. Bueno. Era para otra obra. Gracias, igual. Bien, la caja de mensajes ahora veo que está ahí adelante. Sí, es un lugar de imposible acceso. Muy a mano para los que están allá arriba. Claro. Así ¡hola! Que, si tienen puntería, tiran el mensajito ahí y nos va a llegar. Alejandra de la Ciudad Vieja dice, me escapé de la emergencia para verte. Sí. Debe ser esa que tiene el guardapolvo blanco. Alejandro, mi mujer te ama. Y por transitiva, como yo amo a mi mujer, entonces también te amo y también te escucho. Si va a ser todo transitivo, vamos a estar sí. Como un brochet. Dice, un abrazo para todos ustedes y para la mansión de flores, que siempre está en nuestro recuerdo. Dice Carlos todo esto, ¿eh? Acá Camilo, que tiene 11 años, escucha todas las noches. ¿Y dónde estás, Camilo? ¡Camilo! ¡Camilo! Para allá señalan a alguien que debe ser un Camilo cualquiera que... Sí, me parece que acá hay corruptela, ¿eh? Ahí está Camilo. ¡No, 11 señor. Años! ¿Usted cómo pasó hasta ahí? Está prohibidísimo. A ver que voy, espere. En este momento, personal de seguridad está agrediendo a una señora. Lu y Juan dicen que escuchan desde el liceo. Tiene un sentido temporal y no espacial esto. No es que están ahora en el liceo parando la oreja. No. Sino que desde aquellas épocas en que cursaban el liceo, no se escuchan. Lo cual emociona mucho menos. Sí, la verdad que sí. Bueno, aquí Lila, que se acercó a darme un mensaje violando todos los controles de la sala del Auditorio del Sodre... Le dice a usted, Dolina, que cante la pulpera de Santa Lucía, en primer término, y dice, avise con tiempo si las viejas salen a bailar, porque tengo que prepararme. Se la vio bastante rápida acá, igual, ¿eh? Ahí va Lila. No volvieron los trompas de rosa a cantar la pitana, hicieron. Y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de cero. Y volvió el pasador más orejero a cantar en el patio vacío la doliente y postrera serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh pulpera que no fuiste mía, como lloran por ti las guitarras, de Santa Lucía. Ahí está. Muy bien. Mire, Lila no había llegado ni a su asiento que ya estaba terminando de ejecutar su pedido. Eso es celeridad en la gestión. Me dicen que volveremos muy pronto al Uruguay, no aquí a Montevideo, sino estaremos en Paysandú el día 23 de marzo. En el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú, ¿eh? Sí, sí. Vamos a estar allí. Después vamos a cantar, a lo mejor, allí, nuestro heroico país andullo de salud. Bueno, pero ya lo cantaremos después. Pídamelo que a lo mejor en el sordo lo canto. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. El segmento se llama Se me ha perdido una niña, cataplín, cataplín, cataplín. Ay. Nuestra habitual sección dedicada a los juegos infantiles, concepto y objeto. Sí, señor. Saquen a los pibes de las consolas electrónicas, claro, y de todo, sí, eso. Basta, niños, de trenes eléctricos, de celulares con aplicaciones, sí, de autos a control remoto, autos con control remoto y todo eso. El niño debe volver a los viejos juegos infantiles que tanto nos divertían a nosotros. ¿Verdad, doctor? No. Bien. Efectivamente. Los niños de otros tiempos tenían una infancia aburridísima. Por ejemplo, tomaban un palo y lo arrojaban y después lo iban a buscar. Un juego después, de perros. Y después, cuando envejecían, rodeaban todo eso de una épica y un sentimentalismo barato y que, sí, hoy llamamos poesía. Y hasta de un valor cultural, claro, se, claro, se conmemora. Sí, valor cultural de la Villarda. Esto es bien nuestro. Sí. Y nosotros sí que sabíamos divertirnos. Con el doctor Salomone nos juntábamos todas las noches. Todas las noches y estábamos siempre en el mismo bar, siempre en la misma mesa. Hasta las 5 de la mañana. Después yo lo acompañaba al doctor Salomone y él me acompañaba hasta mi casa. Y después yo lo volví a acompañar y así todas las noches. Y bueno, recordábamos el pasado. Y así, 50 años, siempre en la misma mesa. Siempre recordando el pasado. Señor, ya no le queda mucho pasado tampoco. Hoy la juventud no se sabe divertir. Meta sexo, rock and roll. Bien. ¿Cuál es el juego más conveniente, sí, para el desarrollo psicofísico del niño? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay juegos clásicos como el juego de la mancha, que tiene muchas versiones, además. La mancha. Sí. Creo que está la mancha venenosa, la mancha... la de agachada, ¿cómo se llama? ¿La mancha agachada? Nunca vi eso. No, pero sí, ¿qué dice? Eso le habrán dicho a usted. No, señor, dice... No hay ese juego. ¿Quién se lo enseñó? Lo engañaron miserablemente. A mí me decía, se juega así. No, lo engañaron. Dice, no hay eso. Lo que hay es la mancha venenosa, que efectivamente consiste en la obligación de que el manchado debe proseguir el juego tocándose el mismo lugar en donde lo mancharon. Bien. Sí. Jugadores astutos y malintencionados, los del fondo elegían del aula, justamente para manchar a sus compañeritos, los lugares más comprometidos del cuerpo humano, que ponían en ridículo a sus compañeros de juego, ¿no es cierto? Sí. No tenía ninguna clase de desarrollo. Sí, porque después otros podían liberar. Creo que hay otros que tenían el poder de liberar al manchado. No. Eso, ¿cómo era así? Eso es un agregado posterior, señor. Y sí, se va haciendo más complejo. No, como esto no, que le digo. No, son cosas que no tienen nada que ver. No hay, te manchan. La forma de liberarse es manchar a otro. Claro, el manchado... Está confundido con la escondida, señor, en donde hay un tipo que es el último que libra para todos los compañeros. La escondida es el mejor juego. No sé si es el mejor. Es el mejor juego. Usted sabe cómo es, ¿no? Porque el otro día empecé a preguntar algunas cosas que se relacionaban justamente con la denominación del lugar donde se cuenta. Sí. Acá en Montevideo le dicen pica, ¿no es cierto? No. En Buenos Aires es la piedra. Sí. La piedra. Sí, piedra, pues esta libre persona a la que yo le comentaba esto no sabía de la existencia de ninguna de las dos cosas. Bien. El caso es que una persona cuenta en tanto que otros se esconden. Se van a esconder. ¿Hasta cuánto cuenta? Bueno, se establece previamente. Por consenso. Sin embargo, me acaban de anoticiar de una variante extraordinaria para saber hasta cuándo tenés que contar. Por ejemplo, se estableció que contás vos, Barton. Sí. Entonces, a tus espaldas, viene alguien y te toca con un dedo. Y después te muestra las dos manos y vos tenés que adivinar con cuál tocó. Con cuál dedo te tocaron. Creo que si acertás inmediatamente al primer intento, contás hasta 10 solamente. Si acertás en el segundo, hasta 20, hasta 30, así. Si después de recorrer la decena, siempre es el último, cosa que ocurre con inesperada frecuencia. Entonces contás hasta 100 y todos tienen tiempo de esconderse en lugares elaborados, de difícil acceso. De exiliarse incluso. ¿Usted dónde prefería esconderse? ¿En un lugar cercano, pero que le permitía salir corriendo? ¿O en un lugar que prácticamente anulaba el juego? Por ejemplo, usted se metía en la casa de un pariente y se encerraba y no lo encontraba nunca más. No, cuando uno se va a esconder muy lejos, además no tiene el control de la situación, no ve lo que pasa. Entonces no sabe cuándo salir. Pero es que el que se esconde muy lejos neutraliza el juego. Usted se esconde lejos, se sube arriba a un camión que pasa. Sí, se fue. En dirección a Mendoza. Ese no juega. ¿Y qué hacen los otros? Lo buscan, no lo encuentran. Bueno, por ejemplo, el que tendría que, el primero en haber sido encontrado, que es el que tiene que contar en el turno siguiente, cuando no aparece el último tipo que falta, y alguien dice, bueno, vamos a seguir jugando. Bueno, no, falta uno. Bueno. Y ahí el juego entra en un statu quo que dura muchos años. Que dura mucho. ¿Cuándo termina ese juego? No terminó. Bueno, hay que terminar. No terminó, señor. Y por ahí, yo veo a veces bajar de un camión, tipo ya grandes y crecidos, salen corriendo y ya en ausencia de todo el mundo, que ha abandonado el juego, vio cómo es la gente, abandona ese juego, ¿y qué le parece? Se dedica a progresar, a estudiar, se muda, se casa, y el tipo viene así con aire vencido, vuelve al barrio y toca un lugar y dice, piedra libre para todos, pica para todos los compañeros. Es el mismo del tipo de la escuela del registro para manejar. Es el mismo. Hay otros juegos, tenemos una lista extraordinaria de juegos aquí. Hay muchos juegos en donde hay que poner el cuerpo, ¿verdad? La gallinita ciega. Ah, el gallito ciego. Ese sí lo conozco. Sí. ¿Le gusta jugar al gallo ciego? No me acuerdo muy bien, le tapaban los ojos. Bueno, muy bien. Nosotros, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Con el doctor Salomone. ¿Todo lo hace con el doctor Salomone? Y un grupo de amigos, ¿no? Ah, sí. Solemos reunirnos a jugar al gallo ciego. Bueno, cada uno. Uno de nosotros es vendado, se le venda los ojos a uno de nosotros, y los demás nos mantenemos cerca, y él tiene que atraparnos. Pero le llevamos la ventaja de que nosotros vemos y él no. Claro, bueno, sí, entiendo, señor. Entonces, es buen tono decirle frases tales como, gallo ciego, ¿qué ha perdido? Una aguja y un dedal y cosas así. Ah, pero tienen que hablar los demás, porque si no, él se... Claro, él le puede no vale exigir no hablar. Que se mantenga una especie de colección de idiotismos en el aire. Sí. Para que él pueda orientar. Para identificar las voces. Este juego también puede durar mucho. Sí. El veo-veo no está mal. Es otro de los juegos eternos también. Observo-observo, que observas, un objeto. ¿Qué objeto? Extraordinario. No. ¿De qué color le preguntan y todo eso? Sí, y usted dice... Color marrón oscuro. No, si empieza con esos detalles, marrón oscuro... Es un color determinado, rojo, amarillo. Lo que arruina todos estos juegos es que se hace trampa. Y sí. Hay una persona que jugaba al Veo Veo con nosotros, un profesional también. Uh-huh. Y bueno, realmente, bueno, él ahora prácticamente no puede salir a ninguna parte, ¿no? Porque esto ha trascendido. Y él hacía trampa jugando al Veo Veo. Bueno, señor. Hacía trampa. ¿Qué hacía? Elegía una cosa, o elegía simplemente un color y no elegía ninguna cosa. ¿Qué color? Verde. Bueno, te empezaba a decir cosas verdes. Y si acertaba, él cambiaba de objeto. Sí, claro. Total, esto lo tenía él en su propio interior. Sí, no, escribía en un hasta papel. Hasta que un día, uno de nosotros dijo, mire, mire doctor, yo tengo la sensación de que usted va cambiando de objeto conforme los participantes aciertan con él. ¿Qué quiere decir? Dijo. ¿Cómo que quiere decir? Es clarísimo. Sí. No, ¿qué quiere decir aciertan con él? Bien. El tipo le dijo, mire, yo digo, ver, digo, esta hoja. Y usted por ahí había elegido primero esta hoja. Entonces se cambia. No. La remera de aquel señor que está allá. Y no, entonces yo digo, la remera de aquel señor que está allá. No, dice usted, y cambia. Y así no vamos a acertar. No se puede así. Esta persona se ofendió, después esto pasó a los diarios. ¿Pero qué le importa a los diarios estas...? Bueno, sí, puede bueno, ser. Bueno, no importa. Ese no juega más con nosotros. No, bueno, señor, no. Pero... No juega más. No sea, pero no sea rencoroso, son cosas de niños. Bien, en todo caso no son cosas de niños. Porque con estos juegos, en realidad el único objeto de estos juegos es producir un acercamiento hombre-mujer. Ah, mire, usted propone jugar a la escondida en fiestas ya de personas grandes. Bueno. Y de ambos sexos. No una persona de ambos sexos. No, entiendo, no, señor. Persona de un sexo y invitados de otro. Invitados de ambos, sí. O lo que usted quiera. No, está bien. Usted se esconde con una dama. Dice, vamos a escondernos aquí. Le dice. Y sí. Aprovechando la cercanía. Está ahí en silencio, pero le habla despacito. Si no lo encuentro. Bueno, mira, estamos escondidos en el mismo lugar. ¿Aquí? ¿Alguna vez viste cómo proceden los animales? Pero para acercarse. ¿De qué hablas, Roberto? Cállate la boca. Estoy hablando de sexo, ¿no? Estamos jugando a la escondida. Bueno, ¿qué tiene que ver? Esa clase de hombre siempre tiene argumentos. Sí, sí. No sé si un argumento, pero sí es una excusa. Lo que estoy pensando es que se necesita un grupo grande para eso, ¿no? Sí, la escondida de a menos de 10 personas no. No, pero digo, usted quiere levantarse una sola mina y tiene que hacer una movida de 20. Ah, sí. No puede tocarle el timbre de mesa, vamos con la escondida. No, señor. Y además se tiene que ir a esconder al mismo lugar. Es difícil también. No, jugando de a dos no se puede esconder en el mismo lugar. No, de a dos no. Es el tipo de escondida más desagradable. Mire, yo le voy a contar un episodio. Yo estaba muy enamorado. Salíamos junto con Rolón. Rolón salía con otra mujer. Con otra mujer salía. Uh-huh. Dos mujeres. No eran hermanas, eran tía y sobrina. Ah, bueno. ¿Usted salía con cuál? No me le diga. Bueno. Y entonces un día Rolón propuso jugar a la escondida. Dice, ¿por qué no jugamos a la escondida? ¿Cómo? ¿Por qué no jugamos a la escondida? La escondida. Sí, la escondida. Y nos escondimos. En realidad había otras personas, pero yo me escondí con la que me había tocado a mí, a la que le llamamos en nuestra jerga la mía. Uh-huh. y él se escondió con la suya. Bien. Pero el juego terminó. El juego terminó. Terminó porque llegó el padre. O sea, el hermano de la novia de Rolón. Y padre de la mía. Bueno, me encontró en una situación muy comprometida. ¿Pero por qué comprometido? ¿Usted estaba jugando a la escondida? ¿Ya estaba con la no, suya? Habíamos pasado a las vías de hecho. Y el tipo nos encontró. Fue muy difícil. Yo estaba en paños menores. Bueno. Lo confieso ahora que estamos solos. No, está bien, señor. Cuando lo vi venir al tipo, lo reconocí inmediatamente. Y así como estaba en calzoncillos, salí corriendo, llegué hasta donde estaba la pica, la piedra, y grité, ¡piedra libre para todos los compañeros! Y seguí corriendo. Bueno. A Rolón le pasa mucho esto de quedar en paños menores. Yo he contado muchas veces el episodio del teatro. Sí. Sí, sí. Una vez alguien dio una voz de fuego en un teatro en el que estábamos actuando. Y Rolón no tenía mucha experiencia en incendios. No había estado nunca en ningún incendio. Y no, en general uno no la tiene. Pero como había visto muchas películas, calculó que en los incendios todos se tiran por la ventana en paños menores. Entonces ni vio ni oyó fuego, se sacó los lienzos y se tiró por la ventana. Y salió corriendo por la calle. Un incendio que no era, en realidad, y le costó mucho explicar su situación. ¿Y qué le parece? Además estaban todos vestidos, aunque hubiera sido un incendio también. Sí. Pobre Rolón. ¿Cuántos recuerdos? ¿Y no prosperó la relación con la suya? Sí. Sí. Pero esto es lo que pensaba contarle. No sabía si contarlo o no. Se lo voy a contar. Por favor. Prosperó la relación. Bueno, qué lindo. El padre era muy cerrado. Muy cerrado. Era polaco. Un señor polaco de muy pocas palabras, y habituado al uso de armas. Ah, bueno, señor, estamos era hablando. Era peligrosísimo. Entonces, no la dejaba salir nunca, y más después del episodio de la escondida, la encerró en una pieza y solo salía los domingos hasta la puerta. De algún modo nos comunicamos y acordamos en vernos por las noches cuando el viejo dormía. Ella me abrió una ventana y yo entraba en su alcoba. Y ella me dijo, no hables. No hables porque si mi padre nos descubre, nos matará. Tiene la voz de Rolón. Yo entraba en silencio y cuando quería decirle te amo, una noche me presentó un documento, lo leí. Y vi que atrás había una larga lista de expresiones, cada una con un número. Y antes, como explicación, decía, amor mío, no hables. Cuando quieras decir algo, pon el dedo sobre el número que corresponda a la expresión correspondiente. Mm. Atentamente, la tuya. No era la mía. Entonces yo entendí. Y leí la lista. Número uno. ¿Qué? A. Ah. Eran todas expresiones amorosas. Cuando yo quería decir, ah, número uno. Llamaba con el dedo y ella miraba. Señor, esa. Después, dos. Dos. Te amo. Tres. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza el trote? Cuatro. Te voy a matar. ¿Qué sí? Cinco. Deje algo para mañana. Claro, había también expresiones de sosiego. Y así nos acostumbramos. Yo iba todas las noches, incluso tocaba poner. Ocho. ¿Cómo estás, amor mío? 23. ¡Ey, no se puede! Acá andamos. No es una nomenclatura muy erótica. Ah, parece mentira, nunca vi nada igual en mi vida. Y así. Y todo en silencio, entonces, sí, tenían que hacer. Todo muy. Una noche, ella puso el dedo donde yo temía. Tocó un cierto número y me dijo, estoy cansada de ti. Oh. ¿Y usted tenía algún número para responder? Sí. Había uno que dice, ay. Era un número muy socorrido porque sí. Uno puede usar el ay para un barrido como para un fregado. Estaba gastado, como una tecla gastada el número. Y entonces, ella tocó otro, 32, vete. Yo toqué el 45, que es, ¿qué? Y ella tocó de nuevo el 32. Vete. Y me fui. Pero no se puede ir así sin haber dicho nada, porque después de todo usted no dijo incluso, nada. Incluso, cuando salí a la calle, miré a la ventana y estaba ella ahí. Estaba ella con un papel en la mano. ¿Qué sí le marcaba? ¿Qué le marca? Era el 76. Adiós. Y después, 77. Pausa.